Primo Levi, de su libro Si esto es un hombre, capítulo Los hundidos y los salvados. Esta de la que hemos hablado y hablaremos es la vida ambigua del lager. De esta manera, dura, estrujados contra el fondo, han vivido muchos hombres de nuestros días, pero todos durante un tiempo relativamente breve. Por lo que quizás sea posible preguntarse si realmente merece la pena y si está bien que de esta excepcional condición humana quede cualquier clase de recuerdo. A esta pregunta estoy inclinado a responder afirmativamente. En efecto, estoy persuadido de que de ninguna experiencia humana carece de sentido ni es indigna de análisis, y de que, por el contrario, hay valores fundamentales, aunque no siempre positivos, que se pueden deducir de este mundo particular del que estamos hablando. Querría hacer considerar de qué manera el lager ha sido también y notoriamente una gigantesca experiencia biológica y social. Enciérrese tras una alambrada de púas a millares de individuos diferentes en edades, estado, origen, lengua, cultura y costumbres, y serán sometidos aquí a un régimen de vida constante, controlable, idéntico para todos y por debajo de todas las necesidades. Es cuanto de más riguroso habría podido organizar un estudioso para establecer qué es esencial y qué es accesorio en el comportamiento del animal hombre frente a la lucha por la vida. No creo, en la más obvia y fácil deducción, que el hombre es fundamentalmente brutal, egoísta y estúpido, tal y como se comporta cuando toda superestructura civil es eliminada, y que el halfling no es más que el hombre sin inhibiciones. Pienso más bien que en cuanto a esto tan solo se puede concluir que, frente a la necesidad y el malestar físico oprimente, muchas costumbres e instintos sociales son reducidos al silencio. Me parece, en cambio, digno de atención este hecho. Queda claro que hay entre los hombres dos categorías particularmente bien distintas: los salvados y los hundidos. Otras parejas de contrarios, los buenos y los malos, los sabios y los tontos, los cobardes y los valientes, los desgraciados y los afortunados, son bastante menos definidas, parecen menos congénitas y sobre todo admiten gradaciones intermedias más numerosas y complejas. Esta división es mucho menos evidente en la vida común. En esta no sucede con frecuencia que un hombre se pierda, porque normalmente el hombre no está solo y en sus altibajos está unido al destino de sus vecinos, por lo que es excepcional que alguien crezca en poder sin límites o descienda continuamente de derrota en derrota hasta la ruina. Además, cada uno posee por regla general reservas espirituales, físicas e incluso pecuniarias tales que la eventualidad de un naufragio, de una insuficiencia ante la vida, tiene menor probabilidad. Añádese también la sensible acción de amortiguación que ejerce la ley y el sentimiento moral, y que es una ley interior. En efecto, un país se considera tanto más desarrollado cuanto más sabias y eficientes son las leyes que impiden al miserable ser demasiado miserable y al poderoso ser demasiado poderoso. Pero en el lager sucede de otra manera. Aquí la lucha por la supervivencia no tiene remisión, porque cada uno está desesperadamente, ferozmente solo. Si un tal Nug Achten vacila, no encontrará quien le eche una mano. Encontrará más bien a alguien que le eche a un lado, porque nadie está interesado en que un musulmán más se arrastre cada día al trabajo. Y si alguno, mediante un prodigio de salvaje paciencia y astucia, encuentra una nueva combinación para escurrirse del trabajo más duro, un nuevo arte que le rente unos gramos más de pan, tratará de mantenerla en secreto y por ello será estimado y respetado y le producirá un beneficio personal y exclusivo. Será más fuerte y será temido por ello, y quien es temido es ipso facto un candidato a sobrevivir. En la historia y en la vida parece a veces discernirse una ley feroz que reza: a quien tiene le será dado, a quien no tiene le será quitado. En el lager, donde el hombre está solo y la lucha por la vida se reduce a su mecanismo primordial, esta ley inicua está abiertamente en vigor, es reconocida por todos. Con los adaptados, con los individuos fuertes y astutos, los mismos jefes mantienen con gusto relaciones, a veces casi de camaradas, porque tal vez esperan obtener más tarde alguna utilidad. Pero a los musulmanes, a los hombres que se desmoronan, no vale la pena dirigirles la palabra, porque ya se sabe que se lamentarán y contarán lo que comían en su casa. Vale menos aún la pena hacerse amigo suyo, porque no tienen en el campo amistades ilustres, no comen nunca raciones extras, no trabajan en comandos ventajosos y no conocen ningún modo secreto de organizarse. Y finalmente, se sabe que están aquí de paso y que dentro de unas semanas no quedará de ellos más que un puñado de cenizas, en cualquier campo no lejano, y en un registro un número de matrícula vencido. Aunque englobados y arrastrados sin descanso por la muchedumbre innumerable de sus semejantes, sufren y se arrastran En una opaca soledad íntima y en soledad mueren o desaparecen sin dejar rastros en la memoria de nadie. El resultado de este despiadado proceso de selección natural habría podido leerse en las estadísticas del movimiento de los Lager. En Auschwitz, en el año 1944, de los prisioneros judíos veteranos, de los otros no hablaré aquí porque sus condiciones eran diferentes, Kleinenummer, números bajos inferiores al 150.000, pocos centenares sobrevivían. Ninguno de estos era un vulgar Haflin que vegetase en los comandos vulgares y recibiese la ración normal. Quedaban solamente los médicos, los sastres, los zapateros remendones, los músicos, los cocineros, los jóvenes homosexuales atractivos, los amigos y paisanos de alguna autoridad del campo, además de individuos particularmente crueles, vigorosos e inhumanos, instalados a consecuencia de la investidura por parte del comando de los SS, que en tal selección demostraban poseer un satánico conocimiento de la humanidad. En los cargos de capo, de Blockwalsterster u otros, y en fin, los que aunque sin desempeñar funciones especiales siempre habían logrado, gracias a su astucia y energía, organizarse con éxito, obteniendo así además de ventaja material y reputación la indulgencia y estima de los poderosos del campo. Quien no sabe convertirse en un organizator, combinator, prominence, atroz elocuencia de los términos, termina pronto en musulmán. Un tercer camino hay en la vida, donde es más bien la norma, no lo hay en el campo de concentración. Sucumbir es lo más sencillo, basta cumplir órdenes que se reciben, no comer más que la ración, atenerse a la disciplina del trabajo y del campo. La experiencia ha demostrado que de este modo solo excepcionalmente se puede durar más de 3 meses. Todos los musulmanes que van al gas tienen la misma historia, o mejor dicho, no tienen historia. Han seguido por la pendiente hasta el fondo, naturalmente como los arroyos que van a dar al mar. Una vez en el campo, debido a su esencial incapacidad o por desgracia o por culpa de cualquier incidente trivial, se han visto arrollados antes de haber podido adaptarse. Han sido vencidos antes de empezar. No se ponen a aprender alemán y a discernir nada en el infernal enredo de leyes y de prohibiciones, sino cuando su cuerpo es una ruina y nada podría salvarlos de la selección o de la muerte por agotamiento. Su vida es breve, pero su número es desmesurado. Son ellos los Musselmänner, los hundidos, los cimientos del campo. Ellos, la masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica, de no hombres que marchan y trabajan en silencio. Apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos ya para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos, se duda en llamar muerte a su muerte ante la que no temen porque están demasiado cansados para comprenderla. Son los que pueblan mi memoria con su presencia sin rostro, y si pudiese encerrar a todo el mal de nuestro tiempo en una imagen, escogería esta imagen, que me resulta familiar: un hombre demacrado con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una huella de pensamiento. Si los hundidos no tienen historia y una sola y ancha es la vía de la perdición, las vías de la salvación son, en cambio, muchas, ásperas e impensadas. La vía maestra, como ya he dicho, es la prominence. Prominentes se llaman los funcionarios del campo a partir del director Haflin, Lageralstesters, los capos, los cocineros, los enfermeros, los guardias nocturnos, hasta los barrenderos de las barracas y los 6 minister y Bademeister encargados de letrinas y duchas. Más especialmente interesan aquí los prominentes judíos, puesto que mientras a los otros se los investía de cargos automáticamente al ingresar en el campo, en virtud de su supremacía natural, los judíos debían intrigar y luchar duramente para obtenerlos. Los prominentes judíos constituyen un triste y notable fenómeno humano. Convergen en ellos los sufrimientos presentes, pasados y atávicos, y las tradiciones y la educación de hostilidad hacia el extranjero, para convertirlos en monstruos de insociabilidad y de insensibilidad. Son el típico producto de la estructura del Lager alemán. Ofrézcase a algunos individuos en estado de esclavitud una posición privilegiada, cierta comodidad y una buena probabilidad de sobrevivir, exigiéndoles a cambio la traición a la solidaridad natural con sus compañeros, y seguro que habrá quien acepte. Este será sustraído a la ley común y se convertirá en intangible. Será por ello tanto más odiado cuanto mayor poder le haya sido conferido. Cuando le sea confiado el mando de una cuadrilla de desgraciados, con derecho de vida y muerte sobre ellos, será cruel y tiránico, porque entenderá que si no lo fuese bastante, otro, considerado más idóneo, ocuparía su puesto. Sucederá además que su capacidad de odiar, que se mantenía viva en dirección a sus opresores, se volverá irracionalmente contra los oprimidos, y él se sentirá satisfecho cuando haya descargado en sus subordinados la ofensa recibida de los de arriba. Me doy cuenta de que todo esto está lejos del cuadro que suele imaginarse de los oprimidos que se unen, sino para resistir, cuando menos para sobrellevar algo. No excluyo que así puede ser cuando la opresión no supera un determinado límite, o quizá cuando el opresor, por inexperiencia o por magnanimidad, lo tolera o lo estimula. Pero advierto que en nuestros días, en todos los países en los que un pueblo ha puesto su pie de invasor, se ha establecido una situación análoga de rivalidad y de odio entre los sometidos, y esto, como otros muchos hechos humanos, se ha podido comprobar en los lager con particular y cruel evidencia. Sobre los prominentes no judíos hay menos que decir, aunque fuesen con mucho los más numerosos. Ningún halfling ario carecía de un cargo, aunque fuese modesto. Que hayan sido estúpidos y bestiales resulta natural si se piensa que la mayor parte eran criminales comunes escogidos en las cárceles alemanas con vistas a su empleo como vigilantes en los campos para judíos. Y pienso que esta fue una elección muy cuidadosa, porque me niego a creer que los escuálidos ejemplares humanos a los que vi en acción representan el tipo medio, no de los alemanes en general, sino tampoco de los presidiarios alemanes en particular. Es más difícil explicarse cómo en Auschwitz los prominentes políticos alemanes, polacos y rusos rivalizasen en brutalidad con los reos comunes. Pero es bien sabido que en Alemania el calificativo de delito político se aplicaba también a hechos tales como el comercio clandestino, las relaciones ilícitas con judías y los hurtos en perjuicio de funcionarios del partido. Los políticos verdaderos vivían y morían en otros campos, de nombre ahora tristemente famoso, en condiciones notoriamente durísimas, pero diferentes en muchos aspectos de las aquí descritas. Pero además de los funcionarios propiamente dichos, hay otra vasta categoría de prisioneros que, no favorecidos inicialmente por el destino, luchan tan solo con sus fuerzas por sobrevivir. Hay que remontar la corriente, dar la batalla todos los días al hambre, al frío, a la consiguiente inercia, resistirse a los enemigos y no apiadarse de los rivales, aguzar el ingenio, ejercitar la paciencia, fortalecer la voluntad. O también acallar la dignidad y apagar la luz de la conciencia, bajar al campo como brutos contra otros brutos, dejarse guiar por las insospechadas fuerzas subterráneas que sostienen a las estirpes y a los individuos en los tiempos crueles. Muchísimos han sido los caminos imaginados y seguidos por nosotros para no morir, tantos como son los caracteres humanos. Todos suponen una lucha extenuadora de cada uno contra todos, y muchos una suma no pequeña de aberraciones y de compromisos. El sobrevivir sin haber renunciado a nada del mundo moral propio, a no ser debido a poderosas y directas intervenciones de la fortuna, no ha sido concedido más que a poquísimos individuos superiores de la madera de los mártires y de los santos. En cuantos modos es posible acceder a la salvación, procuraré demostrarlo contando las historias de Shepsel, Alfred, Elías y Henry. Shepsel vive en el lager desde hace 4 años. Ha visto morir a su alrededor a decenas de millares de sus semejantes a partir del prógromo que lo ha sacado de su pueblo en Galicia. Tenía mujer y 5 hijos, y un próspero negocio de guarnicionería, pero desde hace mucho tiempo ha dejado de pensar en sí mismo más que como un saco que debe ser llenado periódicamente. Shepsel no es muy robusto, ni muy valiente, ni muy malo, ni siquiera es particularmente astuto, y nunca ha encontrado un empleo que le conceda un poco de respiro, sino que se ha reducido a los expedientes ocasionales e intermitentes, a las combinatse, como aquí las llaman. De vez en cuando roba en la buna una escoba y se la vende al Blockhalstelster. Cuando consigue ahorrar un poco de capital pan, arrienda las herramientas del remendón del Block, que es su paisano, y trabaja un poco por su cuenta. Sabe hacer tirantes con cable eléctrico trenzado. Sigui me ha dicho que durante el descanso de mediodía lo ha visto cantar y bailar delante de la barraca de los obreros eslovacos, que lo recompensan a veces con las sobras de su potaje. Dicho esto, uno puede sentirse inclinado a pensar que Shepsel, con indulgente simpatía, como en un mezquino cuyo espíritu no alberga más que un humilde y elemental deseo de vivir, y que lleva adelante valerosamente su pequeña lucha para no sucumbir, pero Shepsel no es una excepción, y cuando se presentó la ocasión no dudó en hacer condenar a la fustigación a Moishil, que había sido su cómplice en un hurto en la cocina, con la esperanza mal fundada de hacer méritos ante los ojos del Bloc Alcester y de promover su candidatura al puesto de lavador de marmitas. La historia del ingeniero Alfred L. demuestra, entre otras cosas, cuán vano es el mito de la igualdad original de los hombres. L. dirigía en su país una importantísima fábrica de productos químicos y su nombre era y es conocido en los ambientes industriales de Europa. Era un hombre robusto, de unos 50 años, no sé cómo fue arrestado, pero en el campo había entrado como entraban todos, desnudo, solo y desconocido. Cuando yo lo conocí, estaba muy echado a perder, pero conservaba en la cara los rasgos de una energía disciplinada y metódica. En aquel tiempo, sus privilegios se limitaban a la limpieza diaria de la marmita de los obreros polacos. Este trabajo, del que había obtenido no sé cómo la exclusividad, le rendía media escudilla de sopa al día. No bastaba ciertamente esto para satisfacer su hambre, sin embargo, nadie lo había oído nunca lamentarse. Por el contrario, las palabras que dejaba caer eran tales como para hacer pensar en grandiosos recursos secretos, en una organización sólida y fructífera. Cosa que su aspecto confirmaba. Él tenía una línea, las manos y la cara siempre perfectamente limpias. Tenía la rarísima abnegación de lavarse cada 15 días la camisa sin esperar el cambio bimestral. Hagamos notar aquí que lavar la camisa quiere decir encontrar el jabón, encontrar tiempo, encontrar sitio en el lavadero lleno de gente, avenirse a vigilar atentamente sin desviar los ojos un instante la camisa mojada y ponérsela, naturalmente todavía mojada a la hora de silencio en la que se apagan las luces. Tenía un par de chanclos de madera para ir a la ducha y finalmente su traje a rayas era singularmente apropiado para su talla, limpio y nuevo. Él se había procurado en sustancia todo el aspecto de prominente bastante antes de serlo, ya que solo mucho tiempo después he sabido que toda esta ostentación de prosperidad se la había sabido ganar él con increíble tenacidad, pagando cada una de las adquisiciones y servicios con el pan de su misma ración y consiguiéndose así a un régimen de privaciones suplementarias. Su plan era para un futuro lejano, lo que es tanto más notable cuanto que había sido concebido en un ambiente en el que dominaba la mentalidad de lo provisional. Y él lo llevó a cabo con rígida disciplina interior, sin piedad para consigo mismo, ni con más razón para con los compañeros que se le cruzaban en el camino. Él sabía que entre el ser considerado poderoso y el llegar a serlo, el paso es corto, y que en todas partes, pero particularmente en medio de la general nivelación del lager, un aspecto respetable es la mejor garantía de ser respetado. Dedicó todos sus cuidados a no ser confundido con el rebaño. Trabajaba con ímpetu ostentoso, exhortando también en ocasiones a los compañeros con tono persuasivo y deprecatorio. Evitaba la lucha cotidiana por el mejor puesto en la cola del rancho y se adaptaba a recibir todos los días la primera ración notoriamente más líquida, de modo que el Bloc Alcester lo advirtiese por su disciplina. Para completar su desapego, en las relaciones con los compañeros se comportaba siempre con la mayor cortesía compatible con su egoísmo, que era absoluto. Cuando fue constituido, como se dirá, el comando químico, él comprendió que su hora había sonado. No necesitaba sino su ropa limpia y su cara magra, sí, pero afeitada, en medio del rebaño de colegas sórdidos y desaliñados, para convencer inmediatamente al capo y al Arbeitsdienst de que era un auténtico salvado, un prominente en potencia, por lo que a quien tiene le será dado. Fue inmediatamente promovido a especializado, nombrado jefe técnico del comando y adoptado por la dirección de la UMA como analista del laboratorio de la sección de estiroleno. Fue encargado enseguida de ir inspeccionando las nuevas adquisiciones del comando químico para juzgar sobre su habilidad profesional, lo que hizo siempre con extremado rigor, especialmente de cara a aquellos en quienes barruntaba posibles futuros competidores. Ignoro la continuación de su historia, pero me parece muy probable que haya escapado a la muerte y viva hoy su fría vida de dominador, resuelto y sin alegría. Elias Lindsay, 141.565, cayó un día inexplicablemente en el comando químico. Era un enano de no más de 1,5 metros, pero nunca he visto musculatura como la suya. Cuando está desnudo, se le ve cada uno de sus músculos trabajar bajo la piel, potente y móvil, como un animal independiente. Agrandado, sin alterar sus proporciones, su cuerpo sería un buen modelo para Hércules, pero no hay que mirarle la cabeza. Bajo el cuero cabelludo, las suturas craneanas sobresalen desmesuradas. El cráneo es macizo y da la impresión de ser de metal o de piedra. Se ve el límite negro de los pelos cortados apenas a un dedo por encima de las cejas. La nariz, la barbilla, la frente, los pómulos son duros y compactos. Toda la cara parece una cabeza de ariete, un instrumento hecho para golpear. De su persona emana un aire de vigor bestial. Ver trabajar a Elías es un espectáculo desconcertante. Los Meister polacos, los mismos alemanes, se paran a veces para admirar a Elías en acción. Parece que nada le resulta imposible. Mientras nosotros acarreamos a duras penas un saco de cemento, Elías carga con dos, luego tres, luego cuatro, manteniéndolos en equilibrio no se sabe cómo, y mientras anda rápidamente sobre las piernas cortas y enanas, hace muecas bajo la carga, se ríe, insulta, ruge y canta sin parar como si tuviese pulmones de bronce. Elías, a pesar de los chanclos de madera, se encarama como un simio en los andamios y corre seguro por las vigas suspensas en el vacío. Lleva seis ladrillos por vez basculándole en la cabeza. Sabe hacerse una cuchara de un pedazo de chapa y un cuchillo de desecho de acero. Encuentra por doquier papel, leña y carbón seco y sabe encender en pocos instantes un fuego incluso bajo la lluvia. Sabe el oficio de sastre, el de carpintero, el de zapatero, el de barbero. Escupe a distancias increíbles, canta con voz de bajo no desagradable. Canciones polacas y yides nunca oídas antes. Puede ingerir 6, 8, 10 litros de sopa sin vomitar y sin tener diarrea y reanuda el trabajo inmediatamente después. Sabe hacer que le salga entre los hombros una gruesa joroba y camina alrededor de la barraca patituerto y contrahecho, chillando y declamando de manera incomprensible entre las risas de los poderosos del campo. Lo he visto luchar con un polaco que le llevaba una cabeza y derribarlo de un cabezazo en el estómago, potente y preciso como una catapulta. Jamás lo he visto descansar, nunca lo he visto callado o quieto, no ha salido herido o enfermo. De su vida de hombre libre nadie sabe nada, o por lo demás, representarse a Elías en traje de hombre libre exige un profundo esfuerzo de la fantasía y de la inducción. No habla más que polaco y el yidis torvo y deforme de Varsovia, además es imposible conversar con él de manera coherente. Podría tener 20 o 40 años, generalmente dice que tiene 33, y que ha tenido 17 hijos, lo que no es inverosímil. Habla continuamente de los temas más distintos, siempre con voz tonante, con acento oratorio, con violencia mímica de esquizofrénico. Como siempre, se dirige a un público muy nutrido, y como es natural, el público no le falta nunca. Los que entienden de su lenguaje se beben sus palabras declamatorias retorciéndose de risa. Le golpean los hombros duros e entusiasmados. Lo estimulan a proseguir mientras él, feroz y enfurruñado, se resuelve como una fiera entre el corro de los espectadores, apostrofando ora este, ora aquel. De repente coge a uno por el pecho con su pequeña garra ganchuda, la trae hacia sí irresistiblemente, le vomita en la cara tónica una incomprensible invectiva, después lo arroja hacia atrás como si fuese una gavilla, entre aplausos y risas, con los brazos alzados hacia el cielo como un pequeño y monstruoso profeta, continúa su discurso furibundo y enloquecido. Su fama de trabajador excepcional se difundió bastante pronto, y gracias a la absurda ley del lager, desde entonces dejó prácticamente de trabajar. Su trabajo era directamente solicitado por el Meister para aquellas faenas tan solo en las que fuesen necesarios una pericia y un vigor particulares. Aparte de estas prestaciones, vigilaba insolente y violento muestra vulgar faena cotidiana, eclipsándose con frecuencia para hacer misteriosas visitas aventureras en quién sabe qué rincones del Tajo, de donde volvía con grandes bultos en los bolsillos y frecuentemente con el estómago visiblemente lleno. Elías es natural e inocentemente ladrón. Manifiesta en esto la instintiva astucia de los animales salvajes. Nunca ha escogido con las manos en la masa porque no roba más que cuando se presenta una ocasión segura. Pero cuando ésta se presenta, Elías roba fatal y previsiblemente, como cae una piedra que se arroja. Aparte el hecho de que es difícil sorprenderlo, es claro que de nada servirá castigarlo por sus hurtos, puesto que no son más que un acto vital, como cualquier otro, como respirar y dormir. Puede preguntarse una hora qué clase de hombre es este Elías. Si se trata de un loco, incomprensible y extrahumano que ha acabado en el lager por casualidad, si es un atavismo extraño a nuestro mundo moderno y mejor adaptado a las primordiales condiciones de vida del campo, o si por el contrario no será un producto del campo, el que todos nosotros acabaremos por ser si es que en el campo no morimos, si no se acaba antes el mismo campo. Hay algo de verdad en las tres suposiciones. Elías ha sobrevivido a la destrucción de afuera porque es físicamente indestructible. Ha resistido a la aniquilación interior porque es un demente. Es pues, en primer lugar, un superviviente, el más adaptado, el ejemplar humano más idóneo para este modo de vivir. Si Elías recobra la libertad, se verá confinado al margen del consorcio humano, en una cárcel o en un manicomio. Pero aquí, en el lager, no hay criminales ni locos. No hay criminales porque no hay una ley moral que infringir. No hay locos porque estamos programados y toda acción nuestra es, en cuanto a tiempo y lugar, sensiblemente la única posible. En el lager, Elías prospera y triunfa. Es un buen trabajador y un buen organizador, y por esta doble razón está asegurado contra las elecciones y es respetado por los jefes y los compañeros. Para quien no tenga sólidos remedios internos, para quien no sepa sacar de la conciencia de sí mismo la fuerza necesaria para aferrarse a la vida, el único camino de salvación conduce a Elías, a la demencia y a la bestialidad traicionera. Ninguno de los demás caminos tiene salida. Dicho esto, quizás alguien se verá tentado a sacar conclusiones y hasta deducir normas para la vida cotidiana. ¿No habrá alrededor de nosotros algunos Elías más o menos consumados? ¿No vemos vivir a individuos sin objetivo ninguno y negados a toda forma de autocontrol y de conciencia? Estos no viven a pesar de estos fallos, sino precisamente como Elías en función de ellos. La cuestión es grave y no será ulteriormente discutida, porque estas quieren ser historias del lager, y sobre el hombre de fuera del lager ya se ha escrito mucho. Pero aún me gustaría añadir algo. Elías, por cuanto me es posible juzgar desde fuera y por cuanto la frase pueda tener de significativo, Elías era verosímilmente un individuo feliz. Henry es, en cambio, eminentemente social y culto, y su estilo de supervivencia en el lager cuenta con una teoría completa y orgánica. Solo tiene 22 años, es inteligentísimo, habla francés, alemán, inglés y ruso, y tiene una óptima cultura científica y literaria. Su hermano ha muerto en Buna el invierno pasado, y desde aquel día Henry se ha desvinculado de todo afecto, se ha encerrado en sí mismo como en una coraza y lucha para vivir sin distraerse, con todos los recursos que puede obtener de su inteligencia pronta y de su educación refinada. Según la teoría de Henry, para huir de la aniquilación, tres son los métodos que el hombre puede poner en práctica sin dejar de ser digno de llamarse hombre: la organización, la compasión y el hurto. Él mismo practica los tres. Nadie es mejor estratega que Henry para sonsacar, cultivar, dice él, a los prisioneros de guerra ingleses. Estos se convierten en sus manos en auténticas gallinas de los huevos de oro. Piénsese que del ámbito de un solo cigarrillo inglés se obtiene lo suficiente para el hambre de todo un día. Henry ha sido sorprendido un día en el momento de comerse un auténtico huevo duro. El tráfico de las mercancías de procedencia inglesa es un monopolio de Henry, y hasta aquí se trata de organización. Pero su instrumento de penetración con los ingleses y con los demás es la piedad. Henry tiene el cuerpo y la cara delicados y sutilmente perversos del San Sebastián del Sodoma. Sus ojos son negros y profundos, todavía no tiene barba, se mueve con lánguida y natural elegancia, aunque cuando es necesario sabe correr y saltar como un gato, y la capacidad de su estómago es apenas inferior a la de Elías. Henry tiene perfecta conciencia de sus dotes naturales y le saca partido con la fría competencia de quien maneja un instrumento científico. Los resultados son sorprendentes. Se trata en el fondo de un descubrimiento. Henry ha descubierto que la compasión, siendo un sentimiento primario y reflexivo, se compagina bastante bien si es hábilmente instilada, incluso con los ánimos primitivos de los brutos que nos mandan, de los mismos que no tienen reparo en derribarnos a golpes sin por qué y a patearnos una vez en el suelo. Y no se le ha escapado la gran importancia práctica de este descubrimiento, sobre el que ha montado su industria personal. Como el icneumón paraliza a las gordas orugas peludas hiriéndoles en su único ganglio vulnerable, así aprecia Henry, con una mirada al sujeto son type, le habla brevemente a cada uno con el lenguaje apropiado y el type es conquistado. Escucha con creciente simpatía, se conmueve con la suerte del joven desventurado y no hace falta mucho tiempo para que empiece a rendirle provecho. No hay alma tan endurecida en la que Henry no consiga abrir brecha, y si se pone a ello seriamente. En el lager y también en la buna Sus protectores son numerosísimos: soldados ingleses, obreros civiles franceses, ucranianos, polacos, políticos alemanes, 4 vocals tels de por lo menos, un cocinero y hasta un CSS. Pero su campo preferido es el KB. En el KB tiene entrada libre el doctor Citron y el doctor Bason, más que sus protectores, sus amigos, y lo asilan cuando quiere y con el diagnóstico que quiere. Eso sucede especialmente a la vista de las elecciones y en los periodos de trabajo más gravosos, a invernar, dice él. Disponiendo de tan importantes amistades, es natural que Henry raramente se vea reducido a la tercera vía, al hurto. Por otra parte, se comprende que sobre este asunto no se confíe de buena gana. Es muy agradable conversar con Henry en los momentos de descanso. Hasta es útil. Nada hay en el campo que no conozca y sobre el que no haya hablado a su modo exacto y coherente. De sus conquistas habla con educada modestia, como de presas de poca cuenta, pero se extiende con gusto cuando explica el cálculo que lo ha llevado a aproximarse a Hans, preguntándole por el hijo que tiene en el frente, y a Otto, enseñándole las cicatrices que tiene en las espinillas. Hablar con Henry es útil y agradable. Hasta sucede que a veces, que al oírle afectuoso y cercano, parece posible una comunicación, quizás hasta un afecto. Parece hasta percibirse en el fondo humano, doliente y cómplice de su personalidad no común. Pero al momento siguiente su sonrisa triste se hiela en una mueca triste que parece estudiada ante un espejo. Henry pide cortésmente perdón. «J'ai quelque chose que faire. J'ai quelque qu'en voir». Y él de nuevo enteramente entregado a su caza y a su lucha, duro y lejano, encerrado en su coraza, enemigo de todos, inhumanamente listo e incomprensible como la serpiente del Génesis. De todos los coloquios con Henry, incluso de los más cordiales, he salido siempre con una ligera sensación de derrota, con la sospecha confusa de haber sido yo también, de alguna manera, inadvertida, no un hombre frente a él, sino un instrumento en sus manos. Hoy sé que Henry está vivo. Daría cualquier cosa por saber de su vida de hombre libre, pero no quiero volver a verlo.